Bueno, voy a sacar internet, venga, mira para casa. Oye, la verdad es que sí. Es un placer para nosotros ir detrás de internet porque nos dais ahí un cuartelillo majete. Bueno, que comienza una nueva entrega de Ingravidez como esta temporada, nuevo horario, todos los viernes por la noche a las 12, 11 en las Canarias, cuando arranca el sábado. Cuando mucha gente pues estará preparando la parda, ¿no? Para salir por ahí a romper. Bueno, pues en ese momento queremos ser la grata compañía, ¿no? Incluso hay DJs que empiezan a currar muy tarde y espero que alguno esté tomando nota de lo que estamos poniendo, pues yo qué sé, por si le da por ahí. Es nuestra edición número 553. Acaba el mes de octubre y no vamos a hacer un programa, como ya hemos dicho con Miguel hace un rato, de miedo, de susto, sino que haremos un programa totalmente normal, ni Halloween ni leches. Tenemos cosas interesantes, ya las hemos avanzado. Y sobre todo lo que tenemos es muchas ganas de estar con vosotros y también nos apetece agradeceros la fidelidad una vez más sintonizando los 40 principales para escuchar Ingravidez. Vamos a estar juntos hasta la una, hasta las 12 en las Canarias. Los saludos de Ramón Redondo en nombre de todo el equipo del programa que hoy viene pues variadito. De momento el arranque se lo brindamos a un grupo que va a sacar un disco en directo. Son Linkin Park. Este es el sencillo que se extrae de ese álbum como adelanto, que además coincide que era una de las últimas canciones en extraer como single de su último álbum de estudio. Enseguida damos más detalles. Arrancamos. Out of the Rest es el sencillo que Linkin Park aprovecha para presentar este su nuevo disco en directo, DVD-CD. Es el segundo ya que estrenan en su carrera. El anterior fue uno grabado en Texas y ahora este está grabado en el Reino Unido dentro de la gira Project Revolution del verano pasado. Hablamos de esto antes de las vacaciones. Pues iban a dar conciertos en Alemania y uno de ellos también en el Reino Unido. Y allí se grabó este DVD en directo y además contiene dos temas que cuentan con la colaboración de Jay-Z. Ya sabéis que el rapero es buen amigo del grupo y han colaborado en varias ocasiones, pero esta es la primera vez que lo hacían fuera de Estados Unidos, ¿no? Y además, como nota curiosa también, para finalizar con la noticia del lanzamiento, es que el álbum de Linkin Park va a llevar el título que han escogido por concurso los fans a través de su página web. El 8 de octubre se hizo una encuesta y el grupo propuso varios nombres finalistas y al final, por votación popular de la masa de fans, es Road to Revolution, Live at Milton Keynes. Ese es el nombre final de este CD-DVD de Linkin Park en directo, que va a salir a la venta a finales de este mes de noviembre. El disco que ya ha impactado en las tiendas y en nuestro país, además, es donde mejores resultados en listas cosechan The Cure casi ya, es este 413 Dream, que es el nuevo álbum de Robert Smith y los suyos. Sabéis que han ido soltando singles hasta un total de 4, antes del álbum, uno por mes y todos los días 13 de cada mes. Empezaron antes de verano, después con el verano no pudimos seguir el culebrón, pero ahora lo retomamos porque esta canción, que es el cuarto single de ese lanzamiento de The Cure, sí que está incluida como corte número 9 de su nuevo disco. Así suena el regreso de The Cure y justo después, alfombrilla roja como le gusta para el hombre Fu en Ingravidez. You and me are the world, she said. Nothing else is real. The two of us is all there is. The rest is just a dream. El mismo que Viste y Calza, que está con nosotros una noche más. Has creado afición. Muy buenas noches, querido Ingrávido. En el foro, expectantes ante cada aparición tuya en este programa. Sí. Bueno, pues he de decirles a aquellas personas que estén expectantes que lo mismo que le dije a todas no mis expectorantes. Exacto, a todas mis amantes anteriores, quiero decir, no os precipitéis. bajo esta facha de retén un poquito, de excelso, ¿no? De excelso amante. Sí. Hay un pequeño hombre, amigos. De hecho, te iba a comentar, me has puesto la caretilla de la mujer roja esta. Ajá. Que bueno, que me presenta y demás. Estaba esperando alguna voz terrorífica por este asunto halloweenero. Ya, y tal. Si es que digo, joder, no sé, final, habrá contratado a Drácula, a Marujita Díaz, está a alguien todo que dé miedo para... Está el tema sobao. O sea, sobao, digo, llega. ¿Estamos esto... hablando de mis amantes anteriores sí, o estamos hablando de Halloween? Estamos hablando de Halloween. Ah, vale. Y entonces, pues sí, es muy recurrente estos días hablar de Halloween. Sí. Y también es verdad que si no lo hacemos hoy, no lo vamos a hacer el resto del año. Que tampoco que, pasará nada. Claro. Pero bueno, es como cuando poníamos a Jimmy Eat World versionando Last Christmas de Wham. Pues eso, o lo pones en Navidad o queda un poquito duro. Así me acaban que... de entrar unas ganas de dejarme barba y ponerme un pendiente con una crucecita. Hablemos de Halloween. Last Christmas, a ver, give you my heart. Hablemos de Halloween y Halloween. De la ambientación musical de Halloween. Esto sí, te lo estaba comentando antes de entrar y a ti te ha sonado a chino, pero discutámoslo en directo. ¿Tú no crees que... al Halloween está asociado al rock duro, al metal? Al hard rock, hombre, no sé. Y no porque haya un grupo que se llama Halloween, Sino porque todas las películas de terror de Halloween, en la banda sonora está Rob Zombie. También hay un grupo que se llama Napalm, y no por ello cada vez que uno usa Napalm, piensa en ese grupo. Sí, pero... Aunque va bastante acorde, sí. Lo digo porque yo lo he usado, el Napalm, ¿no? Son Napalm Death. Napalm Death. Es que al final son etiquetas asquerosas, pero son tienes razón en algunas cosas. Y es porque que, por un grupo que se llame Estopa podría hacer rock duro, por ejemplo. O un grupo que se llame El Canto del Loco. No, a ver. Un grupo que se llame El Sueño de Morfeo no podría tener una calavera en su portada como Iron Maiden. Sí. Porque entonces dirías, coño, la cantante está delgada, pero no tanto. ¿Sabes? Como bueno, para tener una calavera. Sí que es verdad que hay veces que... ¿Se dice calavera o carabela? Se dice calavera. Sí, es que siempre lo mezclo esto. Siempre me ha pasado, ¿eh? De toda la vida. Nunca he sabido decir tampoco croqueta, estoy seguro. Sí, concreta, ¿no? Sí. Concretamente. Me pasa lo mismo con el whisky y con el ron. Nunca he sabido... Pues bueno, sí, para no hablar de Halloween, hablamos de esa iconografía... Sí. Fúnebre, iba a decir, esa iconografía terrorífica que acompaña siempre al rock, ¿no? Las calaveras, las llamaradas, sí, tal, los huesos... El rollo negro. ¿Por qué? Yo creo que la negritud vende... Porque, vamos a ver, quitando a los Kiss, que se echaban un poco de pote, el resto, joder, tú imagínate... Pero eso es como una prueba... Tú imagínate si... Tú que tienes un grupo, un día hablaremos de tu grupo, hablaremos tú que tienes un grupo. Día. Ponerte una calavera ahí como logotipo o un nombre así que suena duro, eso es ya decir por dónde van tus pasos. Hombre, por ¿no? supuesto, pero es que yo qué sé, tú imagínate, no sé, que el Master of Puppets de Metallica, en lugar de ser así lo que es, sí, fueran los Teleñecos. Que sería Master of Puppets también, pero no, claro, sería lo mismo. Son puppets. Serían puppets que son moñigotes de estos de meterle la mano por el culo, pero no sería lo mismo. Tú dirías, ¿este disco de qué va? No sabes de qué va. En cambio, tú ves Master of Puppets, Metallica, ves todas esas tumbas, esas cruces, esa muerte, esa destrucción. Claro. Y dices, aquí se va a liar parda, joder. Y eso es. También hay grupos que despistan, ¿no? The Killers. Lo dices, con este nombre, pues claro, chungo. Y luego, pues mira, a besos. La cosa más feliz del mundo. Te matan a besos. Exactamente. Asesinos de besos. ¿Cuánto le queda a esta conversación? ¿Qué disco nos vas a poner hoy? Porque creo que no vamos a llegar a ninguna conclusión clara. Estamos dando tumbos por la barra. A la conclusión de siempre. Tú dirás lo que te salga los huevos y yo diré lo que me salga los huevos. Pues bienvenido. Y por eso somos amigos, claro, querido compañero ingrávido. Pues hoy te voy a poner. Te queremos, Sácrata, siempre. Muchas gracias. Hoy te voy a poner una un canción de un disquito que me mola. Es un grupo terrorífico, la verdad. Sí. Es que uno de los fundadores, el amigo Jack White III, da miedo. Tiene una cara de triste el pobre, que parece que murió hace 6 meses y nadie se lo ha dicho. Y luego, bueno... Desde que ha cantado con Alicia Keys... Es otra cosa. Yo sí, le veo más asadito también. Se ¿no? ha hecho como mulatito, sí, y todo, sí, ¿no? Un poquito. Se le ha pegado el café con leche ese. Y luego Brendan Benson, que es el rubito guaperas del grupete, ¿no? Y entre los dos formaron hace un tiempo una cosa que se llama Raconteurs. Sí, señor. ¿Eh? Un grupazo de rock and roll, un poquito pretencioso en algunos momentos. A mí me lo parece, un poquito de rollo de parones de estos de música de ahora veréis cómo hacemos unos arreglos que os quedáis en el sitio. Y bueno, iba a ponerte las 6, pero como peca de eso, de digo... Eso. pues te voy a poner la 2, que se llama Salute Your Solution. Sí, hombre, el single, por favor. El single. Temporada pasada lo pusimos mucho, pero tú no oías el programa. No, yo no. Me parece bien. Yo no te escuchaba, yo solo escucho a Jiménez Los Santos, ya me conoces. Sí. Bueno, pues, por cierto, en el foro esta semana había alguien que decía los Raconteurs, pues ya, que no los hemos puesto esta temporada, pero que han sonado y sonarán cuando tengan que sonar, por ejemplo. Y punto, cuando a mí me dé la gana, ahora mismo. Salute Your Solution. Hasta la semana que viene. A la ingrávido. No den miedo por ahí, adiós, ¿eh? Adiós, perruco. Late into the evening, reach behind, they could hardly find their spines. Sessions of the people were sleeping late into the evening. Reach behind, they could hardly find their spines. You said that you like old cars. I got a beat about that. It was smoky back at night in your front yard. You find out who's dating who, but when it comes to you, one is poor, it does in different ways in the mind. Something is not right with me. Something is not right with me. Something is not right with me. How was I supposed to know? Something is not right with me. Something is not right with me. Something is not right with me. I'm trying not to let it show. Coincide mucha gente en que Cold War Kids es una de las bandas a tener en cuenta. Con su anterior disco ya se metieron a gran parte del público en el bolsillo. Bueno, gran parte, en fin, comerciales tampoco son. Y ahora pues tienen nuevo disco que han presentado con este Something Is Not Right With Me. Curioso que hablábamos de Sele antes, que es, bueno, no está aquí ahora mismo en el directo, pero que es un fenómeno dentro del equipo del programa. Y encontró el otro día en internet un vídeo de Sarah Palin, un montaje de Sarah Palin, ya sabéis, la segunda de McCain, con esta cancioncita, ¿no? En fin, ya sabéis, la gente que tiene tiempo libre pues se dedica a estas cosas, y si hacen un poquito de guasa con Sarah Palin, pues a nosotros no nos molesta, y menos con una canción como esta. Cold War Kids van a estar actuando en nuestro país, como es triste contar una vez más, pues solamente en dos ciudades, Barcelona y Madrid. Lo adivinabais, lo suponíais. En Barcelona, en la Rasmatas 3, y en Madrid, en el Club Moby Dick, uno de los sitios más acogedores del mundo para ver un concierto en directo. Y todavía hay entradas a la venta en Tic Tac Ticket. Y la fecha de los conciertos, importante, a finales de este mes de noviembre, el día 24 lunes en Barcelona y el día 25 martes en Madrid. Cold War Kids en directo. Hablando de directos, bueno, vamos a leer antes de nada un mail, una especie de reflexión en voz alta que nos ha llegado a ingravidez@los40.com por parte de Pedro. Dice, querido Ramón, a modo de telegrama. Mira, más que una reflexión, es eso, un telegrama que hemos recibido. No me gusta el nuevo disco de King. Me parece, dejémoslo así. B, me gusta el disco de Oasis, hasta un poco más de la mitad. Las últimas canciones sobran, habrá que ir al concierto en febrero, ¿no? C, tengo entradas para el concierto de Mercury Rev, ¿qué me va a esperar? D, tengo la cabeza como un bombo después de escuchar el nuevo de Metallica. Me gusta, vuelven a ser absorbentes y a dejarte sin aliento. E, ahora viene lo peor. Yo confieso, me he pasado el fin de semana con una tonadilla en la cabeza. La de Nena da Conte, con esa letra empalagosa y esa espantosa voz nasal de la cantante. Ay, ay, ay, necesito terapia de choque. Lo peor es que te juntas con los colegas en un coche camino de la pachanga dominguera de fútbol, te pones a cantar ese maldito estribillo y nadie se sorprende, ni se queja, ni te obligan a bajarte en marcha. Peor aún, la cantan contigo. ¿Será contagiosa? ¿Habrá algún acorde satánico? En fin, ala, ya lo he contado y me he quitado un peso encima. Gracias, Pedro, por tu confesión a tumba abierta, que si merece alguna réplica, pues seguro que algún oyente se encargará de ello en ingravidez@los40.com. Te circularemos la respuesta, si es que se responde pormenorizadamente a tus cinco puntos. También hablas, ya fuera de telegrama, de que te gusta el grupo que va a sonar a continuación en el programa. A nosotros también. La verdad es que sabéis, los habituales, los fieles, que es uno de los grupos que ha dado en el clavo en nuestro corazoncito con este disco. Y ahora tenemos una especie de rumor que está a punto de confirmarse y que soltamos ya. Bueno, antes de nada, lo de los Killers ya ha quedado claro, ¿no? Que aparte del concierto de Barcelona, del próximo mes de marzo, el día 14 de noviembre, de aquí a nada, fíjate, no faltan ni dos semanas, pues van a estar actuando en Madrid en una especie de concierto presentación de su nuevo álbum Day and Age. En el foro hay gente que al ver el anuncio se ha preguntado, ¿pero será un concierto de presentación y tocar al menos? Si quiero verles al completo me tengo que ir hasta Barcelona. En principio, como para este concierto del 14 de noviembre, pues van a salir entradas a la venta, pocas, pero alguna va a salir, pues supongo que el concierto será completo. No creo que dejen que sus fans que paguen pues se queden ahí con un concierto en formato reducido. Eso no implica que, bueno, que también habrá luego mucho invitado y tal, porque será un concierto como de presentación. Y bueno, para hacer resumen de fechas, y enseguida retomamos con el grupo del que estábamos hablando, que es con lo que ha empezado todo esto, The Killers, que quede claro que no mezclamos grupos, The Killers, El 3 de noviembre salen las entradas a la venta para el concierto del día 14 de noviembre en Madrid, aforo muy limitado, esto volará en horas, será el efecto ACDC. Las entradas van a salir a la venta en Servicaisa y en Tic Tac Ticket. El día 25 de noviembre sale a la venta el álbum y luego, ya para más adelante, con más margen, el 21 de marzo estarán actuando en Madrid. 14 de noviembre, The Killers en la Sala Pachá de Madrid. Y ahora lo que íbamos, un rumor que está a punto de confirmarse, pero que, bueno, queremos dar ya por bueno por las ganas que tenemos. Y es que el mes de febrero estarán actuando en nuestro país ni más ni menos que Kings of Leon. En concreto, las fechas que se barajan serían el 14 de febrero en Barcelona y el 15 de febrero en Madrid, las salas Rasmatas 1 y La Riviera. Y esto es Manhattan. Una de las grandes canciones de Only by the Night, Kings of Leon. Sobre la canción que vamos a escuchar es un poco absurdo porque es de sobra conocida. Sí lo daremos sobre los intérpretes de la misma en nuestro cover de hoy en Ingravidez. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Teníamos ganas de pillar ya este álbum. Es el tercero en la serie de Radio 1 de la BBC británica Live Lounge, con, bueno, pues interpretaciones de grupos en aquella, en ese recinto que ellos tienen en la BBC para grabar a los grupos que pasan a tocar allí en directo alguna canción. Hay temas originales de los grupos y también hay grupos versionando casi todos temas contemporáneos. Ellos son una banda australiana que lleva ya un tiempo afincada en el Reino Unido y que ha cogido en el último año mucho nombre, llamados Pendulum. Es una suerte de música techno bailable, pero con tintes de rock, con guitarras también fuertes. Y se atreven en este álbum, el Radio One Sleep Lounge Volumen 3, con este Violet Hill, el original de Coldplay. Son Pendulum. Cosa. Por cierto, que la semana pasada amenazábamos, nos dio por ahí el tema, nos dio la ventolera, con marcharnos a alguno de los conciertos de Snow Patrol, de ese maratón de 4 conciertos en 2 días que dieron los irlandeses, vamos a dejarlo en irlandeses, aunque bueno, ellos se declaran también muy escoceses, para presentar su álbum 100 Million Suns. Además, lo hicieron justo los días en los que ese álbum salía a la venta. Lo hicieron domingo actuando por la mañana en Dublín, por la tarde en Belfast, y lunes actuando por la mañana en Edimburgo, exactamente, y por la tarde en Londres. Nosotros nos pegamos una escapada rápida hasta el concierto de Edimburgo y allí, pues, aparte de pasar un buen rato, de disfrutar con el concierto, con el evento y con el concepto este, que en nuestro país es inviable, de presentar un disco así, pues nos encontramos con una agradable sorpresa, y es que allí estaba entre el público un buen amigo, que es Manu, cantante de una banda madrileña llamada Delco, de la que habéis oído hablar en más de una ocasión, y al que saludamos ahora esta noche en Ingravidez, porque, bueno, hemos contado con su beneplácito para que nos haga un comentario de cómo vio él la jugada, el evento, porque además, Manu, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Ramón, ¿qué tal? Tú te hiciste el maratón de los conciertos, ¿no? Creo que ganando un concurso, ¿no? Cuéntanos exactamente cómo estabas allí. Bueno, yo lo creo, no, yo lo sé, pero cuéntanoslo. Pues sí, porque como mucha otra gente perdemos mucho el tiempo en internet, tenía el MySpace y conectado y vi que había un concurso que había organizado Universal, el sello de Snow Patrol, en el que sorteaban un viaje a los cuatro conciertos que daban Snow Patrol, y había que dejar una respuesta simpática y ya está. ¿Cuál fue y tu respuesta? Me puse todo lo simpático que pude. Sí, ¿no? Por curiosidad, ¿cuál fue tu respuesta para ganar la el concurso? La mía, yo es que curré en un restaurante en Glasgow en el que al que iba el Gary Lightbody, el cantante, y entonces puse que nunca había dejado propina y que ya iba siendo hora de que lo hiciera. ¿Cómo viste a la banda? ¿Y en qué momento crees que está el grupo? No sé si lo seguías de antes o cuéntanos. Pues yo soy fan de Snow Patrol de bastante antes, porque aquí en España han empezado a ser más conocidos pues con los últimos dos, sí, con tres Final Straw. ¿Tú eras fan de la época del sello Gipster? Sí, sí, sí. Y vamos, a mí todos los grupos escoceses estos me flipan. Y Gary tenía un grupo con otra gente, con lo que allí llaman la mafia de Glasgow, que se llamaba Reindeer Section, que hicieron dos discos, un grupo de estos con mogollón de miembros, de Belan Sebastian, de Astrid, de Aram Trap. La mafia escocesa, vamos. Y yo de ese grupo sí que era súper fan, y por ahí llegué a Snow Patrol. Y obviamente la propuesta de Snow Patrol es algo más comercial que la de este otro grupo. Han abierto un poco con este álbum, no sé si estás de acuerdo conmigo, y se dirigen a más público, al que llegó a ellos gracias a Chasing Cars, sobre todo, ¿no? Ajá, sí, yo creo que han encontrado ahí una beta buena, que es a lo mejor las estrellas que han abandonado un poco Coldplay o King, que están pues más concentrados en cambiar radicalmente lo que hacían, y en cambio estos pues siguen ahí abonados al pop melancólico y épico, y yo creo que están avanzando por ahí y que lo hacen bastante bien, incorporan de vez en cuando algún guiño curioso pues a cosas un poquito más indies, para, supongo que sea por una cosa de ellos de reconfortarse, y al mismo tiempo que venden millones de discos, pensar que siguen siendo músicos un poco alternativos y tal, y ves ahí cosas a Sufjan Stevens, a Talking Heads, y bueno, tiene su cosa, a mí me pareció bastante guay. Por cierto, que también ejerces de cronista musical de nuestro tiempo. ¿Te atreverías con un pronóstico para el disco? ¿Entrará al número uno en el Reino Unido? Hombre, yo creo que tiene muchas papeletas. Además de poder ver ahí los conciertos, también te dabas cuenta de en las tiendas pues el espacio que ocupaban, sí. Snow Patrol, y vas a las tiendas y realmente se notaba que había ganas de que llegara el disco y que estaba todo muy bien dispuesto para que la gente para que la gente pues eso lo comprara, ¿no? Allí en los países donde no se compran discos y esas cosas. Pensé que ibas a decir para que la gente pique, digo, bueno, lo de casi hoy en día lo de comprar discos es casi como picar, porque la gente ya compra muy poco. En el mundo anglosajón un poco más. A mí, no sé, tengo también que hacer mi comentario, me flipó mucho cómo la capacidad que el mundo anglosajón tiene para hacer conciertos en sitios inverosímiles, en sitios preciosos, porque el sitio de Edimburgo era como el aula magna de una universidad, y allí fueron capaces de subir unas torres para las luces, de montar un sonido que sonaba francamente bien, y hizo que la banda sonara cálida, cercana y a la vez muy compacta y muy muy, muy directa, ¿no? No sé qué te pareció a ti en ese sentido. Sí, hijo, estoy completamente de acuerdo. Te das cuenta, pues eso, de que la cultura pop, la cultura del rock, de la música, pues allí, pues quieras que no, nos llevan unas cuantas décadas de ventaja, y nadie se rasga las vestiduras porque un grupo quiera dar un concierto, pues eso, en un aula magna o en un teatro o en, no sé, yo voy bastante a menudo a Lisboa y hace poco estábamos viendo allí a Amy Mann en el Coliseo de Lisboa y joder, era un teatro maravilloso, vamos, que cualquier músico español daría medio brazo por tocar ahí, o en el aula magna de la universidad de allí, vía Spoon, y igual son sitios pues que realmente se abren a la música y no tienen ningún miedo a que haya ahí un amplificador o una batería. Quizás en eso aún tendríamos un poquito que aprender por aquí. Hay una anécdota que puede ilustrar nuestros lamentos en este momento, que además me pasó en la puerta del venue, iba a decir, anda, que ya me vale, de la sala, del aula magna, cuando estábamos ahí esperando entrar, y es que había bastante fila, porque aunque era un recinto pequeño, pues yo creo que seríamos ahí unas 1,000 personas, ¿no, Manu? Más o menos, sí, o, no, menos, alguna menos. 600, mejor, a lo mejor. Sí, 600, sí. Pero bueno, había fila para entrar, entonces justo yo debía llamar mucho la atención porque vinieron un par de ancianos de allí, de escoceses ellos, de pura cepa, y nos preguntaron que para qué era esa fila, ¿no? Y entonces la respuesta de los que estábamos ahí es que hay un concierto de Snow Patrol. Y entonces lo que yo esperaba que iba a ser cara atónita por parte de los ancianos, que es lo que pasaría en nuestro país, pues fue de, ah, Snow Patrol, ah, sí, claro, una sonrisa de oreja a oreja como diciendo, claro, sí, conocemos al grupo, hombre. Exactamente eso me pasó a mí con el taxista que nos llevó hasta allí. Que, ¿pero qué vais? Y yo hice un concierto Snow Patrol. Y me dijo, será Snow Patrol. Como diciéndome que lo conozco. Sí. En fin, el tejido del rock está distribuido de manera distinta a nuestro país, sin duda. Oye, Manu, ya que estamos hablando contigo, ¿cómo están las cosas en tu banda, en Delco? ¿Estáis preparando nuevo material? Sí, bueno, sacamos hace unas semanas un EP gratuito que se puede descargar desde la web del grupo, delco.es, y también en el MySpace de Delco, y un EP de 4 canciones, y ahora estamos ya concentrados en el segundo disco largo que grabaremos en febrero con Santi García, que ha grabado todos los discos del sello Becore, el de Charades, de otro grupo catalán, Les Philips, bueno, es un tío con muchísima experiencia. Uh-huh. Y nada, yo creo que ese disco para marzo o abril estará entero ya. Ah, muy rápido, grabáis en febrero y marzo o abril ya lo tenéis, bueno, eso está bien, ¿no? Sí, porque vamos ahí, tenemos ya todo muy claro y sabemos qué canciones y todo. Oye, pues estaremos esperándolo con ansia. Claro, hombre, en cuanto lo tengamos te lo enviaremos. Perfecto, y aquí lo compartiremos. Y sobre todo, Manu, pues un placer haberme encontrado contigo allí en Edimburgo. No tuvimos tiempo por tu apretada agenda, porque tú ibas a todos los lados, de tomarnos un Malta rico, pero bueno, otra vez será. Pues nada, muchas gracias, Ramón. Cerramos, Manu, el encuentro escuchando el single Take Back the City, que es la canción que has elegido tú para cerrar nuestra entrevista, ¿vale? Estupendo. Chao, hasta luego. Pues estos son Snow Patrol, que el lunes lanzaban su nuevo álbum, 100 Million Suns. Lo adelantaban con este single que conocemos desde hace ya algunas semanas. Están en plena forma. Take back the city for yourself tonight. I'll take back the city for me. Take back the city for yourself tonight. Whoa, whoa. God knows you put your life into its hands, and it's both cradled you and crushed. But now it's time to make your own demands. Whoa, whoa. All these years later and it's killing me. Your broken records and works, 10,000 craters where it all should be. Whoa, whoa. No need to put your words into my mouth. Don't need convincing at all. I love this place enough to have no doubt. Whoa, whoa. It's a mess. It's a start, it's a flawed work of art. Your city, your call, every crack, every wall. Pick a side, pick a fight, get your appetite right. You can sing till you drop, cause the fun just never stops. It's a night. Me ha hecho gracia lo que comentaba Manu hace un momento por teléfono, y es que el taxista, cuando le dijo el nombre del grupo, bueno, pues enseguida le rectificó y le cambió la acentuación, ¿no? Aquí en España, a Snow Patrol se le suele cambiar el acento pues con facilidad. Nosotros los primeros, ¿eh? Uno a veces ya no sabe si es Snow Patrol o Snow Patrol. Yo creo que es Snow Patrol, esa es la buena. Bueno, nos pasó con Kings of Leon, que estuvimos muchos años llamándole Kings of Leon. Y al final no era ni Leon ni Lion, era Kings of Leon. Y después de un aprendizaje intenso, bueno, azotándonos y todo cada vez que nos equivocábamos, pues hemos conseguido ya decirlo bien siempre. Otro de los contenidos anunciados en los distintos sumarios del programa que los viernes afloran en internet es el que viene ahora. Se trata de un álbum de grandes éxitos que recoge lo mejor de 11 años de carrera para los galeses Stereophonics. En el año 97 publicaron su álbum debut, Words Gets Around. Después cogieron un vuelo impresionante, alcanzando pues en las listas puestos altísimos en el Reino Unido con cada uno de sus lanzamientos. Y ahora lo que van a editar en dos versiones, además, una esto internacionalmente, no sé lo que llegará a nuestro país o no, pero bueno, va a haber una con 20 pistas y otra con 40 pistas, doble CD, edición de lujo. Y lanzan, como digo, un grandes éxitos llamado Decade in the Sun, Best of Stereophonics, que incluye, como no podía ser de otra manera, pues también un par de piezas nuevas. Así que estrenamos uno de los inéditos del álbum de grandes éxitos de Stereophonics, que está a punto de aparecer en las tiendas. En concreto, la canción se llama You Are My Star. Stereophonics, que llevaban tiempo sin sonar en el programa, si no contamos cuando los puso el hombre Fu hace algunas semanas. Everything. John Mayer es el inédito que se extrae como single del álbum de grandes éxitos de Stereophonics, que internacionalmente va a salir a la venta el próximo 10 de noviembre. Llegamos al final de Ingravidez, así que, cómo no, damos las gracias a todos aquellos que, a pesar de estar ya vestidos de calavera, de demonio, de diablesa o de Pedro Botero, pues han dejado un poquito la calabaza parada ahí en la entrada de casa y se han quedado ahí para escuchar el programa, o también a los que directamente pues están ya camino del fiesturro. Precisamente para ellos o por ellos hemos decidido hacer lo que vamos a hacer ahora, y por más razones, ya sabes que nos encanta aquí darle explicaciones a todo. Hace varias semanas abrimos el programa con esta canción. Nos llegaron ecos de gente como Vicente, que les había encantado el tema. Hablamos de Troublemaker, una canción del nuevo álbum de Weezer, la que se extrae como nuevo sencillo. Y luego también está esa filosofía que durante mucho tiempo hemos aplicado en el programa, a veces, sobre todo cuando emitíamos los domingos, y era la de acabar el programa con una nana, con una cosa suave, ¿no? Básicamente, ahora estando los viernes, pues no combinamos a que la gente se acueste, los que estén muy cansados sí, pero el resto, pues que se vayan por ahí de farra, de fiesta, y que vivan la noche, que la noche es joven, ¿no? Y por eso vamos a escuchar, para cerrar un poco el círculo con las dos cosas, el tema Troublemaker de Weezer, pero en una remezcla bastante especial. Para empezar, porque hasta donde nuestra memoria nos alcanza, es la primera vez que se lleva a cabo una remezcla de Weezer, o por lo menos nosotros es la única que recordamos. También es verdad que andamos un poco mal de la neurona. Lo habéis visto, por eso decimos del varias veces. Sea como sea, nos parece un temazo bueno para cerrar esta edición de Ingravidez. También nos ha gustado mucho escuchar a Pendulum, grupo al que vamos a seguir la pista. Aunque haya sido en el Memorial Yuri Gagarin y con una versión, tienen también disco, que no está editado en nuestro país, pero haremos ahí alguna compra vía internet para poderlo saborear con vosotros. Aquí están, son Weezer, Troublemaker, Baby Disaster Mix. Tengáis una semana repleta de lujuria, de placer y de felicidad. Volvemos el viernes que viene a las 12, 11 en las Canarias, después de Internight. Chao, gracias por estar ahí. Special school, 'cause I am such a fool, and I don't need a single book to teach me how to read. Who needs stupid books? They are for petty crooks, and I'll learn by studying the lessons in my dreams. I'm a trouble.